Supongo que después de estas dos unidades, de esta unidad de marxismo, dos clases, vamos a tener este parcial. O sea, aquí está una cátedra normal, vamos a hacer un parcial. La semana es la primera de octubre. Esta clase la que es. No, el tema es que justo se nos juntaron todas las materias que nos toman esta semana. Claro, la primera semana de octubre. No pensé que era original. Dos semanas, la primera semana de octubre. Empezamos, ¿están de acuerdo? Hacemos el esfuerzo sobre la noche, juntamos la atención. Estamos iniciando la unidad 4 del módulo 1. Es decir, que vamos a entrar en el tema del materialismo histórico, la explicación de las sociedades por la necesidad y la posibilidad, digo del programa, ¿no? Eso lo tiene el programa. El proceso de trabajo, el proceso de la lucha de clases, materialismo histórico, marxismo. Obviamente después en otra parte del programa volvemos a temas más específicos. O sea, más adelante se va a ver la estructura y la superestructura, que no la hemos abordado acá. Y por supuesto, la frutilla del postre es la lucha de clases que se ve más adelante. Profesor, la clase pasada usted introdujo algo de Bourdieu. Sí, estuvimos hablando un rato de Bourdieu, que lo dejé librado a que sigan leyendo ustedes. Por ahora no vamos a... Cuando hagamos alguna revisión de todo antes de parcial, las cuestiones pendientes, ahí nos mandan. Y recuerden que tienen una buena masa de tiempo los jueves. Tienen 4 horas, ¿no? Los jueves. Así que ahí hay una hora de consulta, tírense con Bourdieu, con todas esas cosas. ¿Profesor, qué día cae en parcial? No sé. Esto, la presión de ustedes va a determinar todo. ¿De la sociedad? Claro. Es así. No, esto es el imperialismo, no. Ya tengo bastante imperialismo. Lamentablemente se me ha hecho agua. Pero también es de Coca-Cola, es una marca de agua. Viste, toda el agua mineral. Bueno, estamos en manos de los monopolios, pero vamos a salir. Y no te quepa ninguna duda. Pero no tengas absolutamente ninguna duda. Esto se está cayendo. Ahí hay que estar hablando. El sistema se está cayendo. Lo mío es esperanza, entonces si es cristiano en cualquiera, el cielo, no, es un proceso de mucho deterioro del sistema que va abriendo puertas de salida, ¿no? Que por supuesto ustedes tienen que organizarse para eso, no va a venir solo, cayó el sistema una mañana, ¿no? Mirá que bien cayó el sistema. Da para mucho, ahora lo encapsulamos eso. El punto 4, proceso humano de trabajo, superación del umbral de las necesidades biológicas, estoy leyendo el programa. Desarrollo de instrumentos de trabajo, modificación de la subjetividad, elementos concretos de la conducta, el desarrollo de la conciencia, tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces yo les pido por favor a los que están ahí adelante que se concentren. Porque si no, no me concentro yo. O sea, lo digo de puro egoísmo. Entonces la idea es que nuestros dos autores, Marx y Engels, en marzo, ha publicado en 1867, en agosto, ha publicado el libro primero del Capital, del cual hemos tomado algunos capítulos acá en la materia, ¿no es cierto? La cátedra les recomienda comprar el Capital. ¿Eh? Digo, no tener un capital para poner una industria, digo, comprar el libro, el Capital. El libro, el Capital, ¿no es cierto? El problema de lenguaje. Y empiecen a leerlo con un plan extra curso, uno se va acumulando. Cómprense la regla del método sociológico. Es un clásico que tenerlo, conocerlo. Y por supuesto, el Capital. ¿Cuándo fue editado eso? 1867, el libro primero, que es el que les estoy recomendando que compren, porque el Capital tiene tres libros, pero el libro primero vale la pena tenerlo, estudiarlo, los otros también, pero estamos hablando de cosas realizables, ¿no? Bueno, como es sabido, hay un tratamiento del marxismo, por lo general, muy ambiguo, porque el marxismo también está articulado con prácticas políticas de determinados sectores que lo invocan. Y, por otro lado, en el mundo académico hay ciertos marxismos que por ahí tienen que ver con la economía, ¿eh? O sea, hay economistas que son marxistas, que reivindican la teoría de Marx. Hay el marxismo en sociología, ni les cuento en historia. O sea que la teoría que acá denominamos materialismo histórico abre todas esas chances, ¿no?, en varios campos. Y para hacer una presentación muy con muy poco esfuerzo, ¿verdad?, usando poco tiempo, les digo así, muy rápido, que los aportes que nos han dejado Marx y Engels, que son los fundadores de esta teoría, la teoría después siguió desarrollándose con varias generaciones de autores, a veces lo citamos, ¿no es cierto? Podemos decir que el legado teórico y biográfico que nos dejaron estos dos autores puede resumir, por un lado, lo que se denomina el materialismo histórico, que es una teoría de la continuidad y la discontinuidad de las sociedades. O sea, en el materialismo histórico tenemos una teoría del cambio social y de la estabilidad social. O sea, la continuidad de los procesos de cambio social y el equilibrio o la estabilidad. Ambas cosas, ¿no es cierto?, están en el materialismo histórico. O sea, que en la historia humana hay una continuidad y también hay una discontinuidad. Ambas cuestiones están localizadas en el materialismo histórico. Por otro lado, estos autores nos han dejado otro cuerpo de teoría que suele llamarse crítica de la economía política. Y la crítica de la economía política se basa en una disciplina que, criticando a la economía clásica, a la economía política clásica, ha formulado un modelo que involucra procesos históricos, relaciones sociales y también elementos típicamente económicos. Eso es la crítica de la economía política. ¿Dónde está la crítica de la economía política? Fundamentalmente en El Capital, libro que les mencioné hace un ratito. Por otro lado, estos autores nos han dejado una teoría dialéctica, o sea, una dialéctica, como la denominan ellos, científica. En ambos autores hay aportes para una dialéctica, que es una lógica y un método de análisis, la dialéctica. Y en ese sentido, el que más aportó desde el punto de vista explícito, ¿no?, que habló abiertamente de dialéctica, fue Engels. ¿No es cierto? Y por último, estos dos autores nos han dejado lo que se conoce como la teoría del socialismo científico. O sea que en estos autores, con el tema de la teoría de la lucha de clases y el socialismo, hay toda una formulación que la hemos recuperado también en el programa, y que no debería mecánicamente superponerse con el materialismo histórico o con la crítica de la economía política. Todo esto son distinciones que yo hago, que me parece que tienen peso pedagógico, y que van habilitando al que se incorpora a separar las cosas. Porque para relacionarlas primero tengo que separarlas analíticamente, ¿no es cierto? Con respecto al punto, toda la unidad 4 tiene un error en el programa, donde dice 3.1, 3.2, debería decir 4.1, ¿eh? O sea, pero no tiene ninguna importancia, nos entendemos igual. En el Capital hay un capítulo 5, que lo tenemos citado en el programa, ¿no es cierto? Ese capítulo 5 se refiere al proceso de trabajo. La edición que tienen ustedes presenta sin solución de continuidad, o sea que uno en realidad no se da cuenta al principio, presenta el proceso de trabajo y de inmediato viene el proceso de valorización, que son dos procesos diferentes. Entonces, en este capítulo 5, y hablando del proceso de trabajo, que es la primera parte del capítulo 5, que no está separado con un parágrafo, ¿eh? Está todo en continuidad. Entonces, lo que aparece ahí es una teoría del trabajo para la especie humana, es decir, que la especie humana ha desarrollado una forma de relacionarse con la naturaleza que se basa en que para mantenerse vivos los hombres, en lugar de tomar de la naturaleza ciertos elementos, como cualquier especie, más bien desarrollan un proceso de trabajo y producen lo que consumen. O sea que la especie humana, para mantenerse viva, consume los resultados de un trabajo que desarrolla la misma especie, que es un trabajo productivo, es un trabajo de producción de. Este tema impactó muchísimo a Marx, a tal punto que considera el trabajo como la condición característica de la especie humana. Y esto implica un abismo, ¿no es cierto?, con otras concepciones sobre el trabajo, ¿no? Si ustedes piensan en el caso de los griegos, con el famoso mito de Prometeo, que les había robado el fuego a los dioses, ¿no es cierto? El fuego es un gran instrumento de producción, ¿no? Los metales, la metalurgia. Y ahí los dioses castigan a los hombres que trabajan, ¿eh? O sea, lo castigan a Prometeo. En el caso de judío-cristiano, no decimos nada porque todo el mundo está enterado que para la concepción teológica sobrenatural el trabajo es un castigo. Es un castigo impuesto por el Ser Supremo, es por los pecados, ¿no? O sea, trabajamos como un castigo. Hay una situación inicial donde no había felicidad sin trabajo, ¿no es cierto? En el caso de Marx y otros autores, el trabajo es constitutivo de la especie humana. O sea, que somos lo que somos por el trabajo, por la capacidad de trabajar. Estas afirmaciones son muy importantes porque no hay una cuestión filosófica, ¿no es cierto? En filosofía se puede discutir 6 millones de temas sobre lo que es el hombre, ¿verdad? Si es un animal simbólico. Claro, ¿sí? No, hablo de diccionario y de la definición racionalista. En general vayamos acostumbrándonos a no abrir el diccionario en ciencias sociales, porque las teorías han roto con el diccionario. El hombre es ser racional. Bueno, ahí ya estamos hechos. Cerramos el curso acá mismo. Entonces la idea principal, Darwin había publicado El origen de las especies hacia 1850, fueron contemporáneos. Los dos vivían en Londres, Marx y Darwin. Marx había pensado dedicarle el Capital a Darwin. Marx leyó El origen de las especies y quedó persuadido. Perdónenme, pasa algo. Bueno, a algunos no les conozco la voz todavía. No han hecho nunca una sola pregunta, pero parlotean, tienen incontinencia verbal. ¿Qué tienen que hacer? Ya sí me puedo trabajar. Bueno, se hacen intervenir, pastor. Bueno, les pido disculpas además por mi intervención. La idea principal es que Marx encuentra en la especie humana una corporeidad, el cuerpo, fundamental en el capitalismo, a tomar el tema del cuerpo, de la especie humana. El cuerpo es la sede de unas capacidades, conceptualizadas esas capacidades como fuerza humana de trabajo. Marx dice abiertamente la fuerza de trabajo que está localizada en los cuerpos de los individuos de la especie humana, la fuerza humana de trabajo, es una fuerza natural, de origen natural. O sea que como especie estamos habilitados para desarrollar una actividad llamada trabajo. Y el trabajo remite a una capacidad del cuerpo llamada fuerza de trabajo, esa capacidad. Y la fuerza de trabajo no es otra cosa que capacidades físicas y mentales del hombre, ambas, más que un concepto de cuerpo absolutamente integrado, no separa la mente y el cuerpo, todas esas cosas que ustedes escuchan, sino que es la fuerza de trabajo son unas capacidades físicas y mentales. Y cuando esas capacidades se ponen en acción, eso se llama trabajo. O sea que el trabajo es la fuerza de trabajo utilizada, puesta en funcionamiento. La capacidad puesta en funcionamiento, eso es el trabajo. Nos dice Marx, como ustedes ven, está bastante incluido cierto, en este tema, que los hombres, para poder mantener sus sociedades, tienen que resolver como primera cuestión estar vivos. O sea, una sociedad necesita que sus integrantes estén vivos. Y que en todo caso, la especie humana, para como la vida es un proceso continuo, que momento a momento implica la muerte, cada gasto de energía es muerte. Bueno, esa energía se repone con elementos nuevos que se van a incorporar. Esos elementos nuevos son tomados de unos productos del trabajo humano. O sea que la especie humana, por medio del trabajo, llega a unos productos cuyo consumo, cuyo valor de uso de esos productos, permite reproducir la vida. Producir la vida y reproducirla. O sea que esto es bastante razonable. Y fíjense que ningún teórico que vimos hasta ahora había bajado a un nivel tan fundamental, donde lo que aparece con el proceso de trabajo es que toda sociedad está articulada con la naturaleza. Hay un punto en que la sociedad está articulada con la naturaleza, y eso es el proceso de trabajo. Ahora bien, analíticamente, ustedes se van a encontrar ahí en el capítulo 5, que el productor, porque el trabajador ya es una categoría mucho más histórica, ¿no es cierto? El que produce, el que trabaja, previo al inicio del proceso de trabajo, piensa lo que va a producir. Si alguno estuvo ahí revisando un poquito los textos, ¿no? Él a nivel de su fantasía ya prefigura lo que va a producir. O sea que el producto, que es el resultado del proceso de trabajo, existe previamente en el pensamiento. Lo cual nos pone muy en evidencia como Marx reivindica el papel del cerebro. Y por supuesto el papel de la mano y de la vista. O sea, la especie humana ha coordinado el cerebro, la vista, la mano, ¿no es cierto? Y todo eso crea posibilidades de un proceso de trabajo. En relación al desarrollo de este proceso de trabajo, que es la primera premisa de toda sociedad, que los hombres estén vivos, Marx incorpora algunos elementos analíticos, que ustedes los pueden leer perfectamente, donde habla del concepto de medios de producción. O sea, que el proceso de trabajo se compone de dos elementos principales. Los elementos subjetivos, que es la propia corporalidad humana, expresada como fuerza de trabajo, los elementos subjetivos del proceso de trabajo, y los elementos objetivos que se denominan medios de producción. Los medios de producción incluyen los instrumentos de trabajo, los arqueólogos los antropólogos suelen hablar de una baliza de herramientas, ¿no? Dicen ecológicamente, toda cultura, todo pueblo tiene una baliza de herramientas, ¿no? Y por otro lado, lo que sería el objeto de trabajo, o sea, donde se vuelca la actividad, que ese objeto de trabajo puede ser absolutamente natural, o puede ser una materia prima, que resultó de un trabajo previo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos puestos en combinación, o sea, Marx siempre analiza, desagrega, después vuelve a sintetizar en una unidad más abarcativa. En este contexto, el proceso humano de trabajo nos está indicando que mucho más importante que la producción para el consumo y el mantenimiento de la vida, mucho más importante que eso es preguntarse de qué modo se produce. O sea, aquello que se produce para satisfacer las necesidades no es tan importante como el tema de qué modo se ha hecho la producción. Cuando hablamos de qué modo se ha hecho la producción, estamos pensando en que han cambiado los medios de producción. Si ustedes toman los dos elementos, subjetivo y objetivo, el que se quede en el camino me avisa, yo repito, y para mí es un gusto enorme, ¿no?, que esta clase les sirva. O sea, los elementos objetivos y subjetivos combinados, porque en realidad son una unidad, ¿no es cierto? No hay subjetividad sin medios de producción. Y los medios de producción sin la subjetividad no tienen sentido. ¿Se acuerdan del día? El entramado. Acá se rompe la separación individuo y sociedad, ¿cierto? Entonces, lo que empieza a ser muy interesante es que desde el punto de vista de los medios de producción, combinados con los elementos subjetivos, aparece un concepto nuevo que se llama fuerzas productivas sociales. El concepto de fuerzas productivas sociales. Pensemos rápidamente, ¿no? Hacia 1920, 1921, en la vieja Unión Soviética, ¿no? Hay toda una generación de economistas que se hacen preguntas como esta. ¿Cuántos trabajadores tenemos en la Unión Soviética? ¿De qué especialidad? Y bueno, tenemos tantos miles de metalúrgicos, de textiles, ¿no? Seguimos con la lista, agricultores, ¿no? Entonces yo puedo tomar la población trabajadora, que es un dato objetivo, y calcular... ¿Sí? ¿Pasa algo? No. Bueno, yo estoy dando clase, preguntarme. Yo te voy a contestar lo que vos quieras. Pero por eso yo repito, yo sé que voy rápido porque... el tema, ¿cierto? Pero para mí es un gusto que ustedes pregunten, ¿no? Están no, voy a cumplir una palabrita. Bueno, listo, bárbaro. Pero lo digo en serio, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Y lo que no podemos responder, no lo respondemos, además. Pero en principio, intervengan porque así no se duermen. Entonces, si me escucha, y yo tengo que preguntar y no lo hago, la atención decae. En una palabra, el ejemplo que estaba dando. Tantos miles de trabajadores divididos por rama de actividad, por oficio, por especialidad. Yo les puedo calcular una jornada laboral promedio, digamos 8 horas, de lunes a viernes, y tengo tantos miles o cientos de miles de horas de trabajo humano. Yo con eso puedo planificar la producción de un año. No sé si soy medianamente claro, ¿no es cierto? O sea, que las fuerzas productivas sociales, entre otras cosas, a mí me permiten planificar la producción. Porque obviamente tengo tal equipo tecnológico y tengo tantos miles o decenas de miles de obreros o técnicos de esa rama. Entonces una economía planificada dice, bueno, vamos a producir tantos miles de viviendas, tantos millones de toneladas de alimentos. Y eso se pone en marcha con una planificación previa, que depende de las fuerzas productivas. En una palabra, ninguna sociedad puede sustraerse al estado en que están sus fuerzas productivas. Es un dato social, objetivo. ¿Se acuerdan del derecho social? De Durkheim. Bueno, el estado en que están las fuerzas productivas se impone a los hombres como un hecho objetivo. Ahora bien, ninguna actividad puede sustraerse. No, nadie puede sustraerse al estado en que se hallan las fuerzas productivas de su sociedad. ¿Eh? O sea, no podemos tener las fuerzas productivas que queremos. Tenemos las fuerzas productivas que tenemos. O sea que si Elías decía que los procesos sociales no dependen de la voluntad de nadie, nadie inventó el pensamiento egocéntrico una mañana, las fuerzas productivas no dependen de la decisión voluntaria de algún individuo. Son procesos sociales. ¿Se ve la idea? Bueno, aclarado esto, Marx nos dice, la tendencia, fíjense, tendencia es hablar de ley de tendencia, ¿no es cierto? Es un modelo de legalidad científica. O sea, la tendencia es que las fuerzas productivas se desarrollan. Es decir, va cambiando el equipo de herramientas, va cambiando el conocimiento sobre la naturaleza. Eso Piaget lo estudia desde la técnica, los que están viendo Piaget, ¿no es cierto? La técnica es una actividad muy avanzada, que tiene un alto grado de racionalidad y no de ideología, en Piaget. Y Marx nos dice, mire, la fuerza productiva en el largo plazo se desarrolla. Yo les dije cuando empezó la clase que el materialismo histórico toma la continuidad de las sociedades y también toma la discontinuidad. Hay épocas que se detiene el desarrollo de las fuerzas productivas e inclusive puede retroceder. O sea, no es pum para arriba, lineal, ¿no? A cada vez mejores fuerzas productivas. En ese sentido, Marx nos dice, es acá, en el tema de la construcción de nuevas necesidades, que no son las biológicas, porque vos ahora tenés necesidad de ciertas fuerzas productivas y eso no es una necesidad biológica. O sea, vos los instrumentos de trabajo, las técnicas, no te las comés ni las respirás. Son más bien condiciones para llegar a esos productos que sí vas a consumir para la necesidad biológica. Entonces Marx dice, las necesidades biológicas van a estar más o menos estabilizadas. El cambio viene por el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, nuevos instrumentos, nuevas técnicas de producción. Y dice una frase de esas que te deja 3 meses pensando. Y acá se inicia el proceso de la historia humana. En el desarrollo de estas nuevas necesidades, que no son naturales, son históricas, o sea, necesidad de nuevos instrumentos de trabajo, es ahí donde se inicia el proceso de la historia humana. Porque ahí viene el cambio social. Una generación de instrumentos reemplaza a otra. El más distraído alguna vez estudió la edad del bronce, la edad del hierro. Esas son edades tecnológicas, no es otra cosa, ¿no es cierto? Estamos en tema. ¿Puedes repetir otra vez? Por supuesto, estamos diciendo lo siguiente. Nosotros vivimos en este país tan ideal para la sociología, por su complejidad, que es la Argentina, ¿no? Cuando uno se pregunta qué cosa es este país, y bueno, desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, somos un país capitalista, dependiente, no generamos tecnología propia. Cuando hay algún desarrollo de las fuerzas productivas, se trae el royalty del exterior. Por lo general es alguna multinacional. Acá el gobierno nos tiene bastante entretenido con esto de microemprendimiento. ¿Qué carajo es un microemprendimiento? Bueno, son 3 o 4 que ponen una panadería o un taller de costura. Bueno, con todo respeto, además está bien, porque si no se gana la vida, ¿no es cierto? Si no sería peor. Pero eso no es desarrollo de las cosas productivas. Vos tenés decenas de miles con una productividad bajísima, cuando en realidad la ciencia y la tecnología han llegado a un punto de desarrollo que vos lo podés ver en Ford, o lo podés ver en la Findar, en la Toyota también. En la Toyota, ¿no es cierto? Que son cosas impresionantes. Por ejemplo, en la Ford, acá en Pachico, tienen robots. Son unas máquinas electrónicas que trabajan y no hacen huelga, ¿no? Bueno. Entonces, la idea principal, vuelvo a lo que vos planteabas, es que primero que el estado en que están las fuerzas productivas no depende de la voluntad de un individuo. Correcto. son estas fuerzas productivas. Y en segundo lugar, que tienden a desarrollarse. Y ahí está el verdadero proceso de la historia humana, dice Marx. No tanto en satisfacer las necesidades biológicas, sino en satisfacer necesidades de nuevo tipo, que a veces las llama necesidades históricas, y que es la permanente innovación que cambia unos instrumentos por otros. Esto es apasionante. Hay especialistas muy importantes que han estudiado la historia de la técnica. Bueno, aclarado esto, vamos a decir que si la tendencia comprobable y verificable al desarrollo de las fuerzas productivas sociales, recordemos, le digo acá a la compañera, fuerzas productivas sociales, los factores subjetivos y objetivos que intervienen en el proceso de trabajo. Esa tendencia verificable, real, me está dando la idea de que en algún punto ese desarrollo de las fuerzas productivas rompe el umbral de las necesidades biológicas. O sea que determinados grupos sociales, con este desarrollo de las fuerzas productivas, producen más de lo necesario para atender las necesidades biológicas. Es decir, la ropa, repito, al desarrollarse las fuerzas productivas, en menos tiempo se produce mayor cantidad de valores de uso, de productos. ¿No se ve a partir más o menos de la década de los 50? No, eso pasó en el neolítico. Eso viene en el neolítico. No, en el 30 sería ahora, con la acumulación. Ahora hubo una revolución total. Hay varias, ya han sucedido varias revoluciones, ¿cierto? Que son impresionantes totalmente. Una socióloga, Nadia Perfecto, está con Pino Solana, se llama Achira Argumedo, una muy buena socióloga de la UBA, ha hecho una estimación que solamente hace 20 años, donde se usaban 10 obreros, ahora se usan 2, para producir lo mismo. Bueno, estos son revoluciones tecnológicas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros mismos? Evidentemente, el problema de superar el umbral de una ecuación donde todo lo que se necesita es lo que se produce. Marx dice claramente, ¿no es cierto? Esta es una especie que lo que consume lo produce. Entonces el productor es consumidor, ¿se entiende eso? Sí. Y todos somos productores porque tenemos la capacidad de trabajo, la fuerza humana de trabajo. Y por otro lado, trabajar es morir, porque se gasta energía. Entonces el trabajo que produce la muerte también está produciendo la vida. Porque permite llegar a esos productos cuyo consumo, reponer salta, tejer un poncho, lleva una semana, que todavía está todo este cholulaje que dice reivindiquemos la práctica autóctona, una semana llevaba tejer un poncho. La Jenny, que es una máquina tejedora en Manchester, producía el poncho en una hora. Bueno, esto es un caso extremo, porque estamos tomando dos sociedades distintas, ¿no? Y lo que coincide solamente es la fecha. Para lo que la fuerza de producción está totalmente ligada a la propiedad privada. En el capitalismo, sin ninguna duda. Ahora, cuando Marx dice, bueno, ¿y por qué se desarrollan las fuerzas productivas? Uno de los procesos que incluyó en un primer desarrollo fue la propiedad privada. Porque empieza a haber una categoría social de apropiadores. Algunos se apropian de lo que no producen. Esto dicho así parece literatura, ¿no? Algún cuento fantástico. En realidad se va localizando en las distintas sociedades el surgimiento progresivo de capas sociales que ya no intervienen en el proceso de trabajo y se apropian de un excedente. Ese excedente, algunos dicen, fue primero que la apropiación. Uno en un sentido lógico diría, para que se apropien del excedente, tiene que haber sido producido previamente. Y otro dice, no, justamente, un proceso expropiatorio lleva a producir más por parte de los productores, ¿no es cierto? Más o menos se cierra la idea. Bueno, yo no sé ustedes cómo les va la vida, pero muchos de ustedes pueden ser trabajadores asalariados. Uh-huh. Trabajan y estudian, lo cual es de mal gusto, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que aspirar a una universidad elitista, los estudiantes sean todos burgueses, con vida privada de banco, de cosas así, empresas, ¿no? Pero en esta universidad real que tenemos, que vamos a tratar que pronto sean todos burgueses, así viene la mano, por lo menos, de ciertas direcciones, ¿no? A nivel muy alto viene esto, ¿no? La CONEAU, oyeron hablar de la CONEAU, bueno, por favor, pónganle la lupa, porque es el tema de los temas, ¿no? La CONEAU. Entonces, la idea es que cualquiera de ustedes que directamente tiene trabajo asalariado, o quizá algún pariente que tiene trabajo asalariado, en los cuales incluyo a los desocupados también, ¿no? La idea es que hay un proceso expropiatorio detrás de todo trabajo asalariado, lo están expropiando, pero eso no tiene demasiada visibilidad. Hay que entrenarse mucho para ver cómo un asalariado está siendo expropiado. En principio no se ve. Nosotros acá decimos desde el punto de vista del programa. Estamos diciendo, mire, en algún punto se rompió la barrera de las necesidades naturales. Emergen necesidades de nuevo tipo históricas. Ahora, para que haya necesidades históricas que van a ser satisfechas, tiene que aumentar el trabajo humano, la cantidad de horas de trabajo. Entonces vamos a decir que ese aumento de la actividad productiva ligado al desarrollo de las fuerzas productivas se va a expresar en un fenómeno social nuevo, donde de manera incipiente algunas clases sacerdotales en Egipto o en Mesopotamia, en China, se van convirtiendo en una cuasi clase social. Algo, ¿se acuerdan de Durkheim cuando decía cuasi cosas? Decía de los hechos sociales, ¿no? O sea, una cuasi clase social, o sea, una clase social de un estado genéticamente muy embrionario, que sin intervenir directamente en el proceso de producción, se va apropiando de cantidades progresivas del excedente. Lo cual además potencia la producción del excedente en un doble movimiento, ¿no? La apropiación impulsa la mayor producción y la mayor producción impulsa que haya mayor apropiación. Ese movimiento notable nos va a dar, en algunos trabajos de Marx que estamos citando acá en la bibliografía, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos citando el capítulo 24 que se llama La acumulación primitiva. Tenemos acá en esta unidad, capítulo 24, la llamada acumulación primitiva. Y en otros trabajos que no hemos citado acá, porque obviamente tenemos un plazo para hacer nuestro trabajo en el curso, ¿no? La situación es más o menos esta. De una situación donde en las comunidades los hombres son poseedores de los medios de producción, en una palabra, ¿qué significaba ser romano? Romano no de la época de la República, romano primitivo. ¿Qué significaba ser ateniense primitivo? Significaba integrar una comunidad que le entregaba una parte de la tierra. O sea, la tierra era de la comunidad. Entonces, de por vida, se le daba a cada integrante una parcela que era justamente la cantidad de tierra que él podía trabajar. O sea, la tierra se medía, por ejemplo, tomando el criterio de, en un día, cuánto territorio puede trabajar un productor, ¿no es cierto? Entonces no cabía la idea que vos tenías una tierra que te la trabajaba alguien que vos llamabas. Vos trabajabas la tierra. Como eran familias, estaba prorrateado por el grupo que integraba la familia, ¿no es cierto? La comunidad primitiva, que puede ser la comunidad germánica, la comunidad grecolatina, o puede ser la comunidad eslava, que duró muchísimo la comunidad eslava, y acá en Argentina hay resabios de comunidad primitiva con respecto a la tierra, que son los pueblos originales, ¿no es cierto? Que se asombran que llegue alguien con un papel y dice, no ves que soy yo el propietario, O sea, porque no conciben la propiedad privada de la tierra. Esta comunidad se va deteriorando, va entrando en crisis. O sea, las sociedades se están permanentemente reproduciendo. En algún punto, una crisis significa que se interrumpe la reproducción. O sea que progresivamente las relaciones sociales no permiten reconstruir la comunidad día a día. O sea, el desarrollo de la propiedad privada está íntimamente ligado con la caída de las comunidades. Entonces, por ejemplo, en la Roma clásica decía SPQR, no la sigla, y SPQR, que es la sigla de la República, quiere decir Senado y Pueblo de Roma. Fíjense que ya no son los romanos. O sea, están los romanos del Senado, que son justamente los terratenientes, y están los romanos del pueblo, que son los plebeyos que no tienen la propiedad de la tierra. ¿Eh? O sea, que las comunidades se van partiendo, se van fragmentando. Ustedes cuando lean el capítulo 24 van a tener una serie de análisis que hay ahí muy interesantes, donde más muestra la disolución de algunas relaciones sociales, que son las que han posibilitado nuestro actual capitalismo. Lo que nos interesa a nosotros en este momento es... Perdón. ¿Disolución de qué? De unas relaciones sociales que hubieran sido incompatibles con el capitalismo, ¿no es cierto? Imagínense, ¿quién va a ir a trabajar a las 5 de la mañana con un salario si la comunidad le asignó una parcela para producir sus alimentos, ¿no es cierto? No tiene sentido. No. Bueno, a ver. Se rompe la comunidad. Marx dice, cae el hombre de la doble existencia. ¿Qué es el hombre de la doble existencia? Es un hombre que tiene dos cuerpos. ¿Será un monstruo que hay que operarlo? No. Uno es el cuerpo orgánico, propio de la especie humana, que habíamos analizado antes, ¿no? Sede de la fuerza de trabajo. Y el otro cuerpo es la tierra. O sea, el modo de producción. Digamos, el modo de producción ya es una categoría más, más elaborada, ¿no? Acá estamos diciendo algo muy sencillo. Mira, todos nosotros estamos vivos porque en primer lugar estamos satisfaciendo necesidades biológicas. La manera que hay en la comunidad primitiva de satisfacer las necesidades biológicas es que todo integrante de la comunidad tiene la posesión de una parcela de la tierra. Porque la tierra es la naturaleza con la cual intercambio en el proceso de trabajo. Yo no puedo trabajar si no hay elementos objetivos. Y eso se lo está dando la comunidad. O sea que la tierra es de la comunidad. Pero es la comunidad de estos hombres, donde cada uno tiene la tenencia, el uso productivo de una parcela. Eso se rompe. Entonces se separa lo objetivo de lo subjetivo. La unidad dialéctica, de contrario, que es lo objetivo y lo subjetivo, se rompe. Entonces queda esta corporeidad nuestra, orgánica, la que conocemos, la que estudió Darwin, ¿no es cierto? Y por otro lado quedan los medios de producción que no forman ya una unidad con nosotros. Eso hay una analogía muy fuerte con el tema del primer año de vida, ¿no? La unidad con la mamá. ¿No es cierto? Esa unidad simbiótica, ¿no es cierto? O sea, son formas de embrionarias de unidad que se van a ir rompiendo. O sea, nosotros acá no estamos haciendo un juicio moral, ¿no es cierto? Que qué mal que se rompió la comunidad primitiva. Estamos diciendo que se rompió. Y que da lugar entonces a una corporeidad puramente orgánica, que hay que empezar a pensar de qué manera esta corporeidad se va a conectar con los medios de producción. ¿Eh? Entonces acá tenemos el desarrollo de las relaciones sociales de producción. Pensemos. Mientras hablábamos de fuerzas productivas sociales, estábamos hablando de unos procesos que tienen mucho que ver con la técnica. Y la técnica, en última instancia, es un progresivo mayor conocimiento de la naturaleza. Llegar a fundir el bronce es una proeza. Implica haber averiguado un montón de cosas sobre los metales, ¿no es cierto? Las vueltas que habrán dado. Poder construir edificios en ángulos rectos para que no se caigan de acuerdo a Newton, otra proeza, ¿no? Entonces hay como un ir y venir, donde la naturaleza es un objeto bastante desconocido, pero se va convirtiendo en un objeto conocido. Por supuesto, no tenemos la menor idea todavía de lo que es la naturaleza, pero es muy sorprendente todo lo que hemos acumulado. Entonces ese progresivo mayor conocimiento sobre el comportamiento de la naturaleza. Galileo siempre decía, ¿no? Para poder cambiar la naturaleza tenemos que obedecerla. O sea, la única manera de poder favorecerse de la naturaleza es acatarla. Y acatarla es darse cuenta cómo funciona. ¿Eh? O sea, las plantas no salen porque los dioses impulsan la vida de las plantas, etc. Las plantas salen por un proceso de cuanto más lo conozcamos, más vamos a poder producir alimentos y en condiciones más favorables. En ese sentido, las fuerzas productivas y su desarrollo tienen que ver con un mayor conocimiento de la naturaleza. Que afortunadamente, y acá volvemos a la corporeidad humana, nuestro cerebro tiene capacidad de almacenamiento. Nosotros podemos recuperar la experiencia de las generaciones anteriores. ¿No es cierto? Si no, acá no sé de qué estaríamos hablando hoy, ¿no? Entonces la idea es que el cerebro humano cede de una acumulación cultural, intergeneracional, que por supuesto con la escritura, y ahora ni hablemos con la informática, llega a puntos insospechados. Que uno pueda tomar en sus manos un texto de Tucídides, escrito en el 500 antes de nuestra era, en un griego ateniense clásico, y lo pueda leer y entender, y tratar de ver qué pasaba en ese momento, es algo impresionante, ¿no? Bueno, toda esta acumulación, que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, no debe confundirse con las relaciones sociales de producción. O sea, Marx está trabajando con dos categorías, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. ¿Qué son las relaciones sociales de producción? Las podemos definir, eso lo vamos a afinar un poquito más, ¿no? Pero ya podemos instalar la idea, que son verdaderos métodos donde algún grupo social es propia a otro. Las relaciones sociales de producción son verdaderos métodos, métodos en un sentido construido históricamente, ¿no? No es que alguien se levantó a la mañana e inventó las relaciones de producción. Son verdaderos métodos donde un grupo es propio a otro, ¿no es cierto? Entonces vamos a detenernos un ratito en este asunto de las relaciones sociales de producción para ver cómo funciona en el modelo teórico. Con respecto a las relaciones sociales de producción, no domina la técnica. O sea, no son un tema de conocer cada vez más la naturaleza, inclusive las ciencias físicas naturales, ¿no es cierto? Una máquina en este momento se basa en la física, en la química, ¿no? La termodinámica, no. Las relaciones sociales de producción responden a otra legalidad. No responden a una legalidad físico-natural. Responden a una legalidad del poder. No estamos hablando de conocer la naturaleza, estamos hablando de estrategias del poder. El poder es un fenómeno social que no se puede explicar por las leyes físico-naturales, como en última instancia se podrían explicar las fuerzas productivas. O sea, en realidad el poder no es otra cosa que la construcción de representaciones mentales ilusorias, fantásticas, que envuelven en una bruma que le quita visibilidad al dominador. El poder siempre está oculto. El dominado no puede ver el funcionamiento del poder. Es como ese héroe griego, se ponía el casco y se volvía invisible o se envolvía en bruma. Entonces el poder se vale de unas representaciones mentales ilusorias. Ustedes ya son expertos en esto porque estuvieron estudiando la sociología de la religión de Durkheim, ¿Qué ilusión mayor que el culto, no? Entonces el poder se envuelve en unas ilusiones que no lo hacen visible y además tiene la violencia armada. El poder es un asunto de violencia armada. Quítenle violencia, dejen las armas. Es un poder de tener armas. ¿Eh? Fíjense que nosotros somos pacíficos civiles, no militares, somos civiles, que no tenemos armas. Quizá alguno la tiene porque se consigue un permiso, porque le pueden robar en la noche, y un arma en su casa, lo cierto. O sea, la población está desarmada. Es como decir, los nominados siempre están desarmados. ¿Eh? Desarmados en doble sentido. O sea, en un sentido moral, ¿cómo vas a luchar contra algo que ni lo ves? O sea, ¿qué me viene a decir de los señores feudales si son buenos? ¿No ves que los señores feudales me cuidan de las invasiones bárbaras? O sea, yo le trabajo al señor su tierra la mitad de los días laborales del año y él me cuida. En realidad es como un padre benefactor. Y además después hay otro padre que es el padre eterno. ¿No es cierto? O sea, son todos padres que me cuidan. Así es. Es una nebulosa. Es imposible ver la relación. Entonces uno podría decir que la ruptura de la doble existencia, la aparición de la figura del apropiador, siempre se da en un contexto idealizado, donde el apropiador no es apropiador. O sea, es alguien que me defiende, ¿no? Que me cuida, o por ahí ya estoy. O por ahí el apropiador es un dios. Yo en Egipto entrego una parte del trigo, de la cosecha, no. El faraón es un dios. Es un dios que gracias a él hay trigo, funciona el Nilo y estamos vivos. Yo el otro día volvía de campana y uno que está detrás de mí en la fila del ómnibus me dice, gracias a Dios llegó el ómnibus. Me dice. Está y le digo, mirá, más que gracias a Dios es por el servicio acá de la empresa Chevrolet. Es la hora que pasa el me dice, no, me dice, nosotros estamos vivos gracias a Dios. Entonces lo miré bien, no estaba hablando con un burgués pudiente, con un aristócrata, estaba hablando con un tipo muy mal vestido que venía de laburar con el bolsito, que además vive en Capital Federal y viaja a Campana para trabajar en la construcción, y me decía, yo estoy vivo gracias a Dios. O sea, el día que él decide, ya no estamos más. Bueno, esto es año 2010. Imagínense la primera figura de la dominación. Los dominados, ¿qué es lo que pueden hacer? Qué verdad. ¿Se percibe? ¿Alguien estaba por hablar? A vos. Yo quiero decir que si el feudalismo no vive la propiedad en la tierra. No. Tienes más la propiedad de lo que salía de la tierra. Sí. Muy bien dicho. O sea, el feudalismo es una estructura tan compleja que formalmente le reconoce la propiedad a los siervos. ¿Eh? O sea, que ahí hay una sobrevivencia de la propiedad comunal combinada con la ruptura de la propiedad comunal a través de la figura del dominador. Entonces le han dejado a los siervos que sigan teniendo la tierra. Y en todo caso, cuando el siervo entrega el plusproducto al señor, lo puede hacer de dos maneras diferentes. O bien viene, hoy es la fiesta de no sé qué virgen, que coincide, por ejemplo, con el tributo frutícola. Entonces vienen los esbirros del señor feudal y vos tenés que darle una parte de la producción de sus frutales, ¿no es cierto? O sea, que se le entrega directamente una renta en producto. O puede ser que el siervo vaya a las tierras que controla el señor a trabajarlas y esa es renta en trabajo. Y mucho más adelante, cuando se empieza a caer el feudalismo, muchos siervos le dan al señor una renta en dinero, lo cual ya es la muerte del feudalismo. Porque la circulación del dinero, ¿no es cierto?, está hablando de un poder nuevo, que no es el de los señores feudales. Les va cerrando todo esto más la acumulación, el señor feudal con la acumulación del producto, no te entiendo la acumulación del producto el celular. Sí. ¿Para quién se lo utilizaste? Este, mira vos todo lo que está apareciendo acá, ¿no? Bueno, a ver, vamos despacio. Este, el problema es el siguiente. En cierto periodo de la Baja Edad Media, el desarrollo del comercio muy restringido se combina con la guerra, el comercio y la guerra. Entonces los señores se dan cuenta que para ganar la guerra necesitan dinero, o están contratando cuando tienen. O sea, mercenarios, diríamos, en nuestro lenguaje. Entonces ahí ya hay una fuerte tendencia de los señores a privilegiar o bien que la renta se pague en dinero o rentan productos que ellos mismos venden en las ciudades para llegar al dinero. Ayer un sociólogo que trabaja mucho los temas de la guerra me hizo una observación buenísima, ¿no? Me decía, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, esto de, digamos, está cayendo la modernidad, me decía este sociólogo, ¿no? Cada día más se golpea a la modernidad. Que la modernidad no es otra cosa que la herencia de la Revolución Francesa. Entonces se vuelve un oscurantismo, una cosa muy retrógrada, pre-revolucionaria, conservadora, ¿no es cierto? En todos los niveles. Y me decía, inclusive en el campo de la guerra. Vos sabés que se están haciendo guerras con ejércitos privados. O sea, por ejemplo, en Irak, algunas empresas movilizaron ejércitos privados para luchar en Irak. O sea, ¿qué otra cosa es un ejército privado, salvando la distancia, que el viejo cuando tiene? Es que es un mercenario que pelea a sueldo, ¿no es cierto? Bueno, todo esto es de enorme interés, como se van combinando y desestructurando la forma social. Lo que a nosotros más nos preocupa en este punto de la reunión es comprender que la lógica de las relaciones sociales de producción no es la lógica de las fuerzas productivas, ¿eh? Que están funcionando dos legalidades diferentes. Y que, repito, si uno a lo Marx busca encontrar legalidades, digo que busquen, ¿no? O sea, la ciencia social busca encontrar cierta legalidad, si no, no es cierto. Por supuesto, después podemos discutir qué tipo de legalidad. Entonces, lo que nos está diciendo Marx, acá están funcionando dos legalidades distintas. La que caracteriza al desarrollo de la fuerza productiva, que se basa en la ciencia, en conocer la naturaleza, que es lo que Piaget llama la técnica. Y por otro lado, la lógica del poder. Y el poder es un operador teórico, que para entenderlo hay que desarrollar otros instrumentos explicativos. Yo recién mencioné dos grandes elementos para analizar el poder. Primero, la no visibilidad. El poder no es visible, ¿no? Cuando veamos Foucault, él lo dice con mucha más claridad. Sí, dice que el poder siempre es ocultamiento. El día que los dominados descubren cómo funciona el poder, se cayó ese tipo de poder. Y por otro lado, el poder es la fuerza armada, un poder basado en la violencia armada. Y hacíamos toda esta metáfora de enormes masas de ciudadanos que van todos los días a trabajar y no tienen armas. Creo que esto es una cosa. Y más vale no tenerla porque de inmediato sos terrorista, ¿no? O algo así. Bueno, van siguiendo la idea. Bueno, en este contexto, y dando por descontado que ustedes van a leer el capítulo 24, estoy convencido, que el capítulo 24 cierra con el pasaje de la ideología alemana, que buena parte de la ideología alemana implícitamente yo la mencioné hoy en mi clase, ¿eh? Tenemos que en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, prólogo de 1859, que son apenas tres caricias, ¿no? Ustedes lo tienen fotocopiado. Ahí Marx presenta en una síntesis muy apurada, que obviamente eso quedó así, presenta un esquema de toda la sociedad. O sea, la sociedad es una totalidad, nos dice Marx, que se descompone en lo que sería la base económica de la sociedad, palabras de Marx, ¿no? Que también se traduce como estructura económica de la sociedad, base económica o estructura económica. Y por otro lado, una superestructura jurídico, política, ideológica, ¿sí? Entonces Marx nos dice que ambas estructuras están articuladas entre sí, con ciertos grados de correspondencia, que se corresponden, o ciertos grados de inadecuación. O sea, que pueden ir dándose ciertos cambios en la base económica, mientras que la superestructura no se modifica. Y de entender esto vamos a ver después muy técnicamente, yo apenas lo estoy mencionando acá, ¿no? O sea, que se pueden dar cambios en la base económica, pero no en la superestructura. Sí, usted dijo tres características, articuladas, correspondidas. ¿Tres características de qué? De las dos estructuras. Bueno, las dos estructuras, ¿no es cierto?, la base y la superestructura, están articuladas entre sí, de modo tal que puede darse que estén en equilibrio, que se correspondan. En una palabra, el kirchnerismo, acá en Argentina, es una superestructura política, ideológica, que se corresponde con cierto modelo de acumulación de capital. ¿No es cierto? Ahora, Marx da a entender, en ese prólogo, que no tiene desperdicio, leandro, da a entender que hay épocas en las cuales cambia la base económica, pero la superestructura no. Entonces, la superestructura política, jurídica, ideológica, queda concordante con el tipo de estructura económica de la sociedad. Y ahí se abre una época de cambio, de conflictos muy profundos que pueden durar varios siglos, que lo vamos a ver muy detenidamente en la otra parte del prólogo. Claro. Y que por ahora lo único que me interesa recuperar de este prólogo, que lo usamos por lo menos en las dos partes del programa, es que magistralmente nos dice, mire, hay una base económica de la sociedad, yo digo por la mía, ¿qué es base económica? Base económica es ese punto en que la sociedad está conectada con la naturaleza. ¿Eh? O sea, toda sociedad está articulada con la naturaleza. Y a lo más, la categoría que muestra eso se llama la base económica de la sociedad. Por eso, muchas veces, en lugar de hablar de estructura económica, habla de base. Pero base no es una idea topológica de los cimientos, lo que está abajo. Base es ese punto donde lo social se conecta con lo natural. Toda sociedad está interactuando con la naturaleza en doble sentido, ¿no es cierto? De lo natural a lo social y de lo social a lo natural. Entonces, no tiene desperdicio ese prólogo que lo estoy citando en este momento por lo siguiente. Ahí nos dice que se ha privilegiado la historia política, que se ha buscado a los grandes hombres, los grandes juristas, los grandes reyes, y en realidad la historia se explica por la base económica de la sociedad. ¿Eh? O sea, que vos podés ser el rey más lúcido de todo, un buen tipo, qué sé yo, pero sos el rey de una sociedad que cultiva la tierra con arado de madera. ¿Eh? Entonces, ahí, el estado en que están las fuerzas productivas sociales, está determinando fundamentalmente el cambio social. Después, cuando aparece un Napoleón, o aparece un Luis XVIII restaurando, esos son episodios que tienen que ver ya con un cambio que se ha producido en la base económica de la sociedad. Resumiendo, ahí nos dice... ¿Sería de esa sociedad feudal o la sociedad capitalista? Ese ya es un proceso mucho más avanzado que a la larga me permite decir que estoy en una sociedad nueva, ¿no? Uh-huh. El Foucault siempre dice, con el método genealógico que no lo usa Marx, Foucault dice, cuando yo voy retrocediendo cronológicamente con el tiempo cronológico, y llego a una situación social, a un hecho que ya no lo puedo comprender, que mi emotividad puede rechazarla inclusive, ahí me doy cuenta que estoy en otra sociedad. ¿Eh? Y nosotros acá, Lomar, diríamos, nos damos cuenta que estamos en otra sociedad por el grado de desarrollo que han alcanzado ciertas relaciones sociales de producción. Eso me da un poco la idea, ¿no es cierto? Háblenlo en historia. ¿Quién les da historia a ustedes? Cercos. Bueno, ¿lo conocen? Bueno, pregúntenle por las relaciones sociales de producción en el virreinato. Ven el virreinato. Bueno, si Aramonte habla muchísimo de las relaciones sociales de producción, y uno se da cuenta que en 1810 había muy poco asalariado. Era una curiosidad, más bien, ¿no es cierto? Y en cambio en este momento el grueso de los trabajadores son asalariados. Bueno, ahí tenemos todo el tema si estoy o no en una sociedad diferente. Lo que es fundamental es que ustedes que están trabajando con dos categorías, fuerzas productivas sociales y relaciones sociales de producción, perciban que Marx nunca las trató por separado. Y esto, sí, déjame terminar esta idea porque si no después queda en el aire y encima me decilo tú. ¿Quién no trabajó por separado? Nunca las trabajó por separado. Las fuerzas productivas sociales con las relaciones sociales de producción. Y que las trabajó por separado fui yo, por un procedimiento pedagógico. O sea, lo que tenemos estrictamente es que cuando se produce una generación nueva de tractores, más livianos, consumen menos combustible, más potencia, yo puedo tener una mirada de ingeniero, de ciertos ingenieros, y decir, qué bárbaro, mirá cómo comparamos las dos generaciones de tractores, mirá los cambios técnicos que se pueden medir con el rigor de las ciencias naturales, ¿no? Potencia, ¿no es cierto? En cambio, lo que diría Marx, es cierto, han cambiado las fuerzas productivas, se han desarrollado, pero se desarrollan porque existen ciertas relaciones sociales de producción. Yo les dije hace un larguísimo rato que la propiedad privada había impulsado el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora podemos decir, sí, ese tractor en la medida que la acumulación de capitales rurales se está basando en expulsar mano de obra y mecanizar cada vez más el trabajo rural. O sea, que la famosa Federación Agraria es como esa anécdota que cuenta Marx, que llega un político inglés al cielo y dice, ábrame que soy un cristiano. Entonces le contestan en el cielo, no sos un cristiano, sos un ciceroniano, le dicen, ¿no es cierto? O sea que en realidad esta Federación Agraria es una expresión más del desarrollo de las fuerzas productivas rurales y una tendencia en que las fuerzas productivas permiten la acumulación de los capitales. Yo nunca tengo que separar las fuerzas productivas de la acumulación de los capitales. Si no, sería un hombre ingenuo, o por lo menos muy, muy proclive a creer un discurso exitista de la tecnología, que en realidad no sería otra cosa que un medio para acumular capitales. Ahora, toda acumulación de capitales se basa en relaciones de expropiación, relaciones de explotación, relaciones de dominación. ¿Perciben? Entonces me están mostrando la novedad tecnológica y no puedo enterarme nunca, y puedo morir sin enterarme, de que no es más que una articulación de nuevo tipo con las relaciones sociales de producción. Entonces es fundamental, yo no le digo a nadie que piense de esta manera, ustedes verán, ¿no es cierto?, cómo además funciona esto en la educación, en la teoría de la educación, pero por lo menos me animo a decirles, traten de pensar con los dos elementos y no con uno solo. O sea, piensen trabajando con una unidad dialéctica, donde toda fuerza productiva es un momento de cierta relación social de producción. ¿Y por qué decimos estas cosas? Porque esta es una sociedad dividida en clases. Es una sociedad dividida en clases sociales. Entonces vamos a decir dos palabras sobre las relaciones sociales de producción. Ustedes tienen varias en la bibliografía de la materia. O sea, tienen la relación social de intercambio de mercancías, capítulo 2 del capital. Tienen en el capítulo 4 la compra y venta de fuerza de trabajo. Novedad tremenda. Sabíamos que la fuerza de trabajo es una capacidad del cuerpo. Y ahora nos encontramos en el capítulo 4 que es una mercancía. Ojo. Tenemos en el programa por lo menos tres conceptos de fuerza de trabajo. Yo por ahora mostré dos, ¿no es cierto? Y después en el capítulo 5, ustedes tienen el punto más alto del análisis, donde nos muestra el nuevo Dios. ¿Cierto? El nuevo Dios se llama el capital. Pero no lo digo por un lapsus místico que me agarró esta hora. Es realmente un Dios, porque no tiene límites, no tiene límites temporales ni espaciales. Y absolutamente todo el movimiento de la sociedad va siendo constitutivo de cómo el capital parte de un capital adelantado, digamos 100, y culmina con un capital resultante, digamos 110. Que hay una incesante acumulación de capitales, y todo, absolutamente todo, está organizado por el capital. Una de las últimas batallas se está dando en la educación. O sea, la Ley Federal de Educación, con las acreditaciones de la CONEAU, es una avanzada muy notable para privatizar la educación superior, que ya está bastante privatizada. Acaba de salir un libro de UDEBA, que les voy a traer el dato bien la semana que viene, porque no lo anoté, que es una investigadora, una socióloga, que prueba que en este momento el más distraído de los investigadores en las universidades del Estado, no hablemos de otro lugar, ¿no es cierto? Le parece algo absolutamente evidente y de sentido común que la investigación se la financia una empresa. Y nos dice esta investigadora que hace 20, 30 años, cuando algún investigador se tiraba la pileta de conseguir que alguna empresa le pague la investigación, lo miraban raro y pensaban que estaba violando los códigos de la ciencia. O sea que en menos de 30 años han construido una subjetividad nueva del investigador. Y en ese sentido, el capital, que empieza siendo dinero y termina siendo dinero acumulado, empieza siendo 100 y termina siendo 110, pero 110 vuelve a ser dinero adelantado y pasa a ser 111, y que entonces el movimiento del capital no tiene límite. Se acumula incesantemente hasta tanto sobrevenga la crisis del capitalismo. Una crisis no como la que tenemos, que en este momento hay una crisis con la formación de una fuerza anticapitalista que le dé un pequeñísimo empujón, digamos, piadosamente, que pase el capital a la historia de las sociedades humanas, ¿no? Cosas que para los más jóvenes que me están escuchando deben pensar que hoy vine con alguna dosis alcohólica, como estos chicos que hicieron tantos disturbios el día de la primavera, que nos enteramos gracias a la televisión, que son borrachos, drogaditos y violentos, los jóvenes. Qué sorpresa, estos mismos jóvenes han ocupado los colegios hace unos días. Es impresionante cómo trabajan. Tenemos que aprender. Resumiendo, las relaciones sociales de producción en el capitalismo son un orden de los cuerpos y las cosas. Las relaciones sociales de producción son un orden de los cuerpos y las cosas. Ese orden entre los cuerpos y las cosas, fíjense que notable, ¿no? O sea, las cosas en el mismo nivel que los cuerpos, permite que se desarrollen ciertos métodos expropiatorios, donde, para hacer una imagen comparativa, un esclavo, un siervo, un trabajador asalariado. Todos nos damos cuenta que son tres figuras sociales distintas. A nadie se le ocurriría concluir. Sin embargo, como son todos casos de relaciones sociales de producción, son distintos métodos de explotación del trabajo humano. ¿Cómo explotación del trabajo humano? Eso es una ideología, es una cosa dicha por decir, no, es plena. El esclavo, el siervo, el trabajador asalariado desarrollan una jornada laboral. Trabajan por día, por semana, cierta cantidad de horas. Entonces, conforme a todos los conceptos que hemos construido hasta ahora, sí es cierto que hay trabajo excedente, si es cierto que hay plusproducto, que hay un producto que sobra, Entonces podemos decir que toda jornada de trabajo se puede dividir en dos segmentos. O sea, tanto el esclavo como el siervo como el trabajador asalariado, una parte de la jornada de trabajo la dedican a producir aquellos medios de vida con los cuales se van a mantener vivos. ¿Cuántas horas trabaja el esclavo, el siervo, el trabajador asalariado para producir los bienes con los cuales vive? Esta clase empezó así. O sea, la producción de productos mediante los cuales se produce la vida humana y se reproduce. Todo el sentido de la producción es la producción de la vida humana. Eso lo explicamos al empezar. Entonces uno podría decir que la jornada de trabajo se puede dividir en dos partes. Tiempo de trabajo necesario. ¿Necesario para qué? Y necesario para el esclavo y para el amo de esclavos. Tiempo de trabajo necesario ¿para quién? Para el siervo y para el señor. Tiempo de trabajo necesario ¿para quién? Para el trabajador asalariado y para el capitalista. ¿Por qué para los dos? Y bueno, en primer lugar, entremos por el obrero. Con esas horas de tiempo de trabajo necesario, que está produciendo su medio de vida. El obrero necesita estar vivo para trabajar. Pero también lo necesita el capitalista. Porque no puede haber capitalistas sin obreros. Entonces, tiempo de trabajo necesario para los dos. Para el obrero y para el capitalista. Esto lo pueden aplicar igual al esclavo y lo pueden aplicar igual al siervo. Ahora, la otra parte de la jornada de trabajo, que en el capítulo 5 se llama trabajo excedente, que sobra. Hablando con más rigor, el trabajo excedente también se denomina plus trabajo. O sea, hay un plus trabajo. O sea, un trabajo de más. Esa parte del plus trabajo o del trabajo excedente es lo que produce el obrero para el capitalista, sin que el capitalista se lo retribuya. ¿Eh? Fíjense qué interesante, la primera parte de la jornada, trabajo necesario, los dos lo necesitan, el obrero y el capitalista. En cambio, en la segunda parte, eso es solamente para el capitalista. Ese tiempo de trabajo, de plus trabajo, genera un plus producto, que después vamos a ver todo el tema de la plusvalía, hoy no voy a avanzar demasiado, acuérdense de avisarme la línea. Porque no quiero más estudiar sin lente el cielo de Luján. Debe ser apasionante ver una serie de cosas, pero no traje un telescopio. Más bien estoy mirando si viene el hombre. Bueno, les va cerrando esto, es mucho lo que dijimos hoy. Yo quería hacer una pregunta. Dale, por favor. Usted dijo que la superestructura y la base había momentos en los que estaban equilibradas. Estaban en equilibrio. Esto es, a ver, muy buena observación. Déjame decir. Ustedes vieron que más o menos en 2008 entró en crisis el capitalismo. Después se discutió, muchos decían, no, es una crisis bancaria. Muchos seguimos diciendo, es una crisis del sistema capitalista, no de los bancos. No, es una crisis del negocio inmobiliario en Estados Unidos. No, es una crisis del capitalismo. No es poco la diferencia entre las dos miradas. Ahora bien, de lo más lúcido que se dijo, es que el mercado es un sistema en desequilibrio. O sea, el mercado tiende a desequilibrarse. Esto ya lo dijo don Carlos, ¿no? Hace bastante. Al desequilibrarse el mercado, se producen crisis cíclicas. Entonces, algunos sectores muy lúcidos del campo de la burguesía plantearon, por favor, que el Estado intervenga para recuperar el equilibrio del mercado. Y eso acá en Argentina se llama gobierno kirchnerista. Por supuesto, si estuvieran los otros que son más terribles todavía, realmente, yo cada día que lo miro. Menos mal que no tengo televisión. Me refiero a toda esta gente del macrismo, ellos dicen, no, el Estado no tiene que intervenir. En realidad, para ellos también el Estado tiene que intervenir, pero de otra manera. Por supuesto, monetariamente, ¿no? Ahora, la idea es que el mercado librado a su dinámica se desequilibra y entra en crisis. Eso hasta Durkheim estaba enterado, que en algún momento lo dijimos. Entonces la idea es que es un sistema en equilibrio inestable, que eso inclusive se le puede preguntar a Piaget. Piaget habla de estructura en equilibrio inestable, y que pensar que el mercado se va a equilibrar solito con la oferta y la demanda, Durkheim, que obviamente no es Cochimín, ¿verdad?, ni es el Che Guevara, Durkheim dice, claro, el mercado a la larga se va a equilibrar dejando un tendal de millones de desocupados. Y además aumentan los suicidas, dice, ¿no? Durkheim, que es un tema que realmente siempre le preocupa. Entonces, claro, en algún momento volvemos al equilibrio. Tiramos la bomba en Hiroshima, reventamos a 100.000 japoneses y termina la guerra, ¿no es cierto? Se vuelve al equilibrio, ¿se entiende? Vos ibas a agregar algo. Sí, que a mí me da por pensar que la superestructura siempre está cristalizándose, está cristalizada, mientras la base económica se va modificando constantemente. Entonces la superestructura nunca está en equilibrio con la base, porque la base está siempre cambiando. Entonces, por supuesto que son, son procesos, y cuando hablamos de procesos tenemos que meter una noción de tiempo, que obviamente no es el tiempo cronológico. ¿Cierto? O sea, el tiempo de ciertos procesos sociales que se miden de otra manera. Entonces, evidentemente, ¿qué fue acá todo el tema que empezó con la dictadura militar? Siguió con el alfonsinismo y siguió con el menemismo. Fue un método de acumulación de capitales basado en actividad financiera. O sea, los capitales se acumulaban con la deuda externa. El método de acumular capitales era la deuda externa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué superestructura posibilitó ese método de acumulación de capital? Hasta que en algún momento la convertibilidad saltó en pedazos. Entonces, ¿cambió la superestructura? Por supuesto que cambió la superestructura. Ahora, si vos hablás con sectores muy rígidos de la izquierda, 1950, 1980, 2010, que es lo mismo. Hay burguesía contra proletariado, el Estado es el Estado burgués, los obreros están explotados, dominados, sí, por supuesto que es así. Pero vos tenés que ver de qué manera en cada etapa, en cada plazo, el poder está cambiando sus estrategias. Y eso va a tener que ver con cambios en la superestructura. Claro, yo lo pienso desde el lenguaje. El lenguaje como superestructura tiende a cristalizar la experiencia, tomarla siempre como que la experiencia es siempre la misma, como que no hay modificación en los modos. Ciertos lenguajes ideológicos. Ciertos lenguajes. Me refiero al lenguaje general. Bueno, el lenguaje general es muy ideológico. Es una enorme ideología. ¿Sí? Les interesa todo esto, ¿no? Sí. Quiero hacer una pregunta. Hoy hablamos de como que una clase, hay una clase que logra el excedente apropiándose. Lo voy a leer como lo tengo. Una clase que sin intervenir en el proceso de producción se apropia del excedente. Se va apropiando. Ahora, ¿qué sería no intervenir en el proceso de producción? Y significa que se dedican a la dominación. O sea, el capitalista no, entonces no está considerado como un trabajador. Bueno, yo te puedo presentar, yo te puedo traer un capitalista que tiene 50 obreros, conmovedor. Se presenta todas las mañanas en su fábrica, hasta la directiva. Y como es bastante bruto, trata de entender qué pasa en la economía, ¿viste? No tiene buenos asesores, igual todos los días trabajar, entre comillas, dirigir la empresa. Eso ya no es burguesía. Burguesía es una clase social, que ni siquiera va a la fábrica. O sea, tienen un ejército de nosotros, de profesionales, ¿no? Gente de las universidades, nosotros, de intelectuales, pero no tanto intelectuales profesionales. Pero nosotros los que le hacemos, ingeniero, sociólogo. El otro día, mira, que vos no me quieras creer, estaba ocupado el colegio La Roque, que doy clase a la mañana y la semana pasada. Y llegó una mujer muy pintoresca, ¿no es cierto? Me dice, yo vengo de la Secretaría de Educación, a ver qué pasa, pensaba yo, ¿no? Soy mediadora de conflictos sociales, ¿no? O sea, vino a mediar para que los chicos y una psicóloga.